Capítulo 28. La ropa de los sacerdotes. Haz que se te presenten ante ti Aarón y sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. De entre todos los israelitas, ellos van a ser mis sacerdotes. Hazle a tu hermano Aarón ropa sagrada que le dé honra y distinción. Mándala hacer con los que yo les di la habilidad para confeccionarla, que la hagan para que él se dedique a mí y pueda así ser mi sacerdote. Esta es la ropa que confeccionarán: el pectoral, el efod, la capa y la túnica bordada, el turbante y el cinturón. Les harán esa ropa sagrada a tu hermano Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. En la confección de esta ropa se utilizarán hilos de oro, lino fino y tela azul, morada y roja. El efod y el cinturón. El efod lo harán con hilos de oro, lino fino y tela azul, morada y roja. Ese trabajo lo hará una persona experta. Tendrá dos hombreras con correas unidas a sus dos extremos. El cinturón debe estar unido al efod y debe hacerse con mucho cuidado. Para el cinturón también se usarán hilos de oro, lino fino y tela azul, morada y roja. Toma dos piedras de onice y graba en ellas los nombres de los 12 hijos de Israel, ordenándolos desde el hijo mayor hasta el menor. Graba 6 nombres en una piedra y 6 en la otra. Grabarás los nombres en las dos piedras de la misma manera que un joyero graba un sello. Luego, pon las dos piedras en gastes de oro. Después, coloca las dos piedras en las hombreras del efod como piedras recordatorias de los hijos de Israel. Aarón llevará esos nombres sobre sus hombros delante del Señor como un recordatorio. Haz de oro los engastes y también haz de oro puro 2 cadenas, trenzadas a manera de cordones, y luego asegúralas a los engastes. El pectoral. Harás el pectoral del juicio, producto de manos expertas, tal como se hizo con el efod. Se confeccionará con hilos de oro, lino fino y tela azul, morada y roja. El pectoral será doble y cuadrado, de 22 centímetros de lado. Ponle 4 hileras de piedras preciosas. En la primera hilera coloca un rubí, un topacio y un berilo. La segunda hilera tendrá una turquesa, un zafiro y una esmeralda. La tercera tendrá un jacinto, un ágata y una amatista. Y la cuarta, un topacio, un ónice y un jaspe. Las piedras estarán montadas en engastes de oro. Habrá en total 12 piedras, porque 12 son los nombres de los hijos de Israel. Cada piedra tendrá grabada el nombre de un hijo de Israel, como si fuera un sello. Haz cadenas de oro puro, trenzadas a manera de cordones para usarse en el pectoral. Haz 2 argollas de oro y colócalas en los 2 extremos del pectoral. Mete las 2 cadenas entre las 2 argollas que están a los extremos del pectoral. Junta los cabos de las 2 cadenas a los 2 extremos del pectoral y átalos a las hombreras del efod por la parte delantera. Haz otras 2 argollas de oro y colócalas en los otros 2 extremos del pectoral en el borde interior, junto al efod. Haz 2 argollas de oro más y colócalas en las hombreras del efod por la parte inferior delantera, cerca de la costura por encima del cinturón del efod. Asegurarán con un cordón de tela azul las argollas a las del efod para que no se corra. Así el pectoral quedará cerca del cinturón del efod. Así, cuando Aarón entre al lugar santo, portará permanentemente los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio, cerca de su corazón, como recordatorio al Señor. Pon el Urim y el Tumim dentro del pectoral del juicio. Estarán cerca del corazón de Aarón cuando él venga ante el Señor. Así Aarón llevará permanentemente cerca de su corazón el juicio de los israelitas ante el Señor. Otra ropa de los sacerdotes. Haz con tela azul toda la capa del efod. Tendrá una abertura en el centro para meter la cabeza. El borde de la abertura tendrá un refuerzo, como el refuerzo del cuello de un chaleco de cuero, para evitar que se rompa. Confecciona granadas de tela azul, morada y roja. Cuélgalas en el borde inferior de la capa y cuelga una campanita de oro entre cada granada. O sea, que irá una granada enseguida de una campanita de oro, luego otra granada, seguida de otra campanita de oro y así sucesivamente por todo el borde de la capa. Aarón deberá llevar puesta esta capa cuando oficie como sacerdote. Las campanitas sonarán cuando Aarón entre al lugar santo ante el Señor y cuando salga. De esa manera, Aarón se librará de la muerte. Haz una placa de oro puro y graba esta inscripción en ella como se graba en un sello: dedicada al Señor. Sujeta la placa con una cinta azul de tal modo que quede fija sobre la parte delantera del turbante. Aarón la portará sobre su frente y así llevará toda culpa si hay algo que no esté bien en las ofrendas que el pueblo ofrezca. Pero él tiene que llevar siempre la placa en su frente para que el Señor acepte las ofrendas. Teje con lino fino la túnica bordada y también el turbante. Haz un cinturón que sea hecho por manos expertas. También harás túnicas, cinturones y turbantes para los hijos de Aarón y de esa manera les darás honra y distinción. Así vestirás a tu hermano Aarón y a sus hijos. Luego, derrama aceite sobre ellos, haz que tomen posesión de su cargo y dedícalos a Dios para que puedan ejercer como sacerdotes. Confecciona para ellos ropa interior que los cubra desde la cintura hasta los muslos. Aarón y sus hijos tendrán puesta esa ropa siempre que vayan a la carpa del encuentro y cuando se acerquen al altar para servir en el lugar santo. De esa manera, no cometerán falta y se librarán de la muerte. Esta es una ley que deben cumplir siempre Aarón y sus descendientes.